Exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Hoy martes 26 de mayo, pues compartiendo una linda tarde con ustedes. Hoy martes de aquí en Punto Diverso es martes de salud, así que hoy les traeremos un tema muy importante acerca de salud que está muy relacionado hoy por hoy a una actividad que lo realizan muchos jóvenes, que está muy relacionado con los jóvenes, pero que también pues todas las personas deberíamos tomar en cuenta estas cuestiones de lo que les hablaremos hoy, que es precisamente de cómo hacemos uso de las redes sociales. Así es, precisamente hoy les estaremos comentando acerca de un estudio en el que se analiza justamente las formas en las que utilizamos las redes sociales y quizás rasgos psicológicos de los usuarios de Facebook, ¿no? En este caso Facebook. Este estudio se lo realizó a 555 usuarios con el fin de analizar el comportamiento, su comportamiento en esta plataforma. Así es. ¿Por qué el interés en este tema, ¿no? De una u otra manera, las formas de comunicación que tengamos, la forma en que interactuemos con los demás, definitivamente es una forma en la que nosotros podemos manifestar o comunicamos, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, cuál es nuestra situación psicológica interna, se podría decir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra condición psicológica que se evidencia en la forma en que interactuamos con las demás personas? Este es, pues, el interés que de un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Brunel, en Londres, quien reveló que las actualizaciones de estado en Facebook, es decir, cada publicación que una persona lo hace en su muro de Facebook, dicen mucho sobre la personalidad de los usuarios. Una de las características más importantes de esta red social Facebook desde su creación es justamente la posibilidad que tienen los usuarios de esta red de compartir sus anécdotas personales, opiniones, sus salidas, detalles sobre su relación amorosa, la plataforma, etcétera, que son como las cuestiones más comunes que podemos encontrar en las publicaciones de esta red social, ¿no? Inclusive Facebook, ¿no es cierto?, si lo traduciríamos al español sería algo así como el libro de nosotros mismos o libro de nuestro rostro, ¿no?, que es nuestra identidad. Así que es básicamente una plataforma para poder expresarnos sobre nosotros mismos, para poder comunicar algo sobre nosotros mismos. Estos psicólogos que encuestaron en línea a 555 usuarios de Facebook con el fin de analizar su comportamiento en la plataforma encontraron entre los resultados varios tipos de personalidad. Entre ellos, personalidades como o tipos de personalidad como la extroversión, la neurosis, la franqueza, la agradabilidad, la escrupulosidad, autoestima y narcisismo. Son algunas de las cuestiones que han podido, en categorías que se han podido encontrar en este estudio, ¿no?, de tipos de personalidades. El estudio, por ejemplo, reveló que las personas que suelen publicar constantemente detalles de su relación sentimental pueden sufrir de baja autoestima. Además, los usuarios que comparten sus problemas emocionales y personales demuestran una actitud neurótica. ¿En qué se basa el decir, no es cierto, que una persona que constantemente hable de su relación sentimental es un indicio de una persona que tiene baja autoestima? Precisamente porque la forma, su forma de poder captar o generar la atención de las personas que miran su Facebook o las personas que están constantemente visitándolas, ¿no es cierto? Lo hace hacerlo a través de otra, de la relación que tienes con otra persona, significa que toda tu vida la estás poniendo, o tu atención sentimental y emocional la estás poniendo todo hacia esa persona, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera denota un poco de baja autoestima, ¿no es cierto? El considerar de que no, quizás no seamos lo suficientemente buenos o buenas como para que podamos ser como, por así decirlo, autosuficientes, ¿no es cierto? Entonces, este es un poco el resultado de este estudio respecto a esta publicación constante sobre las relaciones sentimentales, ¿no? Además, que también otro estudio, el mismo estudio, indica que las personas que constantemente hablan de detalles de su relación amorosa y publican fotos con su pareja, de cada paso que dan o de cada actividad que hacen, es también una simbología de que su relación en la vida real quizás no esté yendo tan bien, ¿sí? Y que de una u otra manera es una necesidad de buscar en la red social una forma, una realidad alternativa. Así es. Entonces, y en cuanto a, por ejemplo, los usuarios que en cambio comparten sus problemas emocionales y personales que demuestren una actitud neurótica, dice el estudio, ¿no? Es muy, muy, inclusive hay una publicación, hay un famoso meme en Facebook que dice que Facebook no es terapista psicológico, ¿no? Sino simplemente es una red social. ¿Y por qué se refiere a que estas personas que hablan mucho de sus problemas emocionales tendrían una actitud neurótica? Teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que la neurosis es un trastorno que significa una presencia de un nivel elevado de angustia y justamente de las formas en las que el ser humano puede controlar estas formas de compensar la angustia, ¿no? Porque todos seres humanos en algún momento de nuestra vida habremos pasado por esta situación. Entonces, la persona que sufre de neurosis, el sujeto mantiene un nivel bueno, adecuado de conexión con la realidad, pero presenta la necesidad de desarrollar conductas repetitivas y en muchos casos inadaptadas con objeto de disminuir su nivel de estrés. Es decir, las formas en las que esta persona resuelve sus situaciones de angustia o de estrés no son las más acordes o las más adecuadas para poder hacerlo. Se trata en realidad de un rasgo que está acompañado en todas las situaciones de la persona, que tiene sus variables de gravedad. A veces puede ser situaciones en las que se convierte en una situación muy grave, mientras que otros pueden ser en grados también más leves y controlables, inclusive hasta justamente situaciones que inclusive o pacientes que puedan llegar a precisar de hospitalización. Los psicoanalistas también afirman que para protegerse de la angustia, ¿no es cierto?, las personas recurren a mecanismos de defensa como la represión, la proyección, la negación, la intelectualización y el desplazamiento, entre otros mecanismos. Entonces, de una u otra manera, estas cuestiones lo podemos ver con una persona constantemente, ¿no es cierto?, publica en su red social sobre sus problemas emocionales, ¿no es cierto? Es una cuestión de proyectarse, cómo se está proyectando esa persona, ¿no es cierto?, y la negación inclusive a veces. Cuando se observan estos patrones crónicos de mala adaptación que simulen una neurosis, es posible que se trate de un trastorno de personalidad. Dentro de estos trastornos de personalidad existen muchos de ellos y uno de estos es precisamente la neurosis. Entonces, bueno, de una u otra manera quizás estas situaciones que podemos ver o que podemos denotar en la red social Facebook quizás sea una forma de alarmar, ¿no? O de, no de alarmar, perdón, una forma de poner atención, más atención quizás a nuestros problemas sentimentales y emocionales, ¿no es cierto? Quizás una forma de manifestación, ¿no es cierto?, de esos sentimientos, así que es una invitación también a poner mucha atención a estas situaciones, ¿no? A que no solamente es una red social, no es solamente una forma de entretenimiento, no, va mucho más allá, hoy por hoy, que un amigo o una amiga te elimine de la red social Facebook es algo muy grave, en realidad, mucho más inclusive que te lo pueda hacer en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, no es en sí solo una red social, es ya atravesado algunas otras circunstancias y situaciones de la vida de los seres humanos. Así que bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y vamos a escuchar algo, precisamente una canción, que mira que hasta Facebook hasta tiene canción? Vamos con el tema No te metas a mi Facebook del cantante Este Man. Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo te iba a empujar. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un info, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el amigos, te relacionas con 10, 90 desconocidos, más de 70 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un chico solito, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un info, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. Así es, volvemos aquí en Punto Diverso. Estábamos disfrutando del tema No te metas a mi Facebook del cantante Este Man. Bueno, creo que una canción que habla mucho sobre esta realidad que hoy por hoy muchos de los jóvenes y bueno, de todas las edades también están viviendo o viven en alrededor de esta red social Facebook, ¿no? Una frase que es muy muy interesante, ¿no es cierto? Si me quieres hacer un melodrama, no lo hagas en mi muro, ¿no? Es decir, ¿de por qué razón algunas personas tendrían que manifestarlo o hacerlo público, ¿no es cierto? Algo, algún problema, alguna situación que comúnmente se lo arreglaría de manera privada, o debería ser así, ¿no es cierto? De una u otra manera, aquí volvemos a caer en el tema, ¿no es cierto?, de que quizás esas prácticas, ¿no es cierto?, estarían como denotando un poco quizás algunos problemas emocionales por los cuales estemos cruzando, ¿no es cierto?, y que no necesariamente son las más sanas o adecuadas, ¿no? O es simplemente una señal, ¿no es cierto?, de que quizás estamos con estamos o tenemos algún problema emocional que quizás debamos resolverlo. Así es. Y bueno, y mucho de esto de que publiquemos, ¿no es cierto?, a veces inclusive cada cosa que hacemos o cada logro que tenemos, ¿no es cierto?, que no tampoco es tan malo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, una persona que utiliza la red social para hacer publicaciones relacionadas, por ejemplo, con ejercicio físico, dietas o logros personales, ¿no es cierto?, y que son de manera muy excesiva, tienen el estudio, ¿no es cierto?, del que estábamos hablando, que es el estudio que realizó la Universidad de Brunel de Londres. Este estudio demuestra que estas personas, ¿no es cierto?, tienden a tener una personalidad narcisista. Y son personas que buscan la aprobación y atención de los demás, ¿sí? Por último, también están que las actualizaciones excesivas sobre los hijos, en el caso de los padres de familia, ¿no es cierto?, demuestran personalidades escrupulosas, ¿no? Pero entendamos esto, ¿no es cierto?, primero, por un lado, lo que es el tener una personalidad narcisista, y por otro lado también tener personalidades escrupulosas, ¿no? Personalidad narcisista, de alguna manera, está relacionado con personalidades que superan, ¿no es cierto?, el ego personal o el amor propio que cualquier persona debería o debe tener con respecto a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, una personalidad narcisista excede un poco en este sentido, llegando al punto de que pese más, o todo el tiempo pese más su vida ante la vida de las demás personas también. Y esto puede provocar ciertas reacciones o relaciones no tan buenas entre los seres humanos. Por otro lado, están las personalidades escrupulosas, ¿sí? Al parecer, tener mucho se ha dicho, ¿no es cierto?, de que, bueno, una persona que tiene escrúpulos es una persona que se lo ha relacionado con algo, con una característica buena, ¿no es cierto? Pero como ya se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, quizás todo en exceso es malo, puede llegar a ser dañino, ¿no? Y quizás ser demasiado, por ejemplo, ¿no es cierto?, tener rechazo hacia quizás otras actividades, otras acciones que hagan otras personas, y que esta persona lo considere como algo malo o como algo inclusive algo que no sea agradable, ¿no es cierto?, puede llegar a tener un poco de problemas de intolerancia ante otras personas o ante otros tipos de personas, ¿no es cierto?, y actividades o acciones que hagan otras personas, ¿no? Pero y que puedan llegar a ser como un poco extremistas en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, esta manifestación, ¿no es cierto?, de padres que excesivamente hablen o pongan cosas sobre sus hijos, demuestran este tipo de personalidades, con las cuales pues también de una u otra manera hay que tener un poco de cuidado, ¿no? De saber, bueno, si sabemos que tendemos a tener este tipo de personalidad, entonces tomar de alguna u otra manera medidas que ayuden a sostener relaciones más sanas con los demás, con nuestros círculos familiares, nuestros círculos de amistad, de trabajo, etcétera. Este estudio del que le hemos estado comentando el programa no busca determinar la relación entre las actualizaciones de estados y la personalidad, sino demostrar cuáles son las publicaciones que más apoyan los usuarios y cuáles son las más rechazadas. Los psicólogos afirman que la aceptación que los usuarios reciben en Facebook genera un beneficio similar al ser integrados a un grupo social. Es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no es cierto? De una u otra manera, la vida en el ámbito de la red social se vuelve muy similar, ¿no es cierto? Adquiere casi mismos valores que las relaciones o las interacciones en la vida real, ¿no es cierto? En esa relación de la oralidad, ¿no es cierto? De una cercanía física. Todos sabemos también que, bueno, todo ser humano en algún momento siempre está buscando pertenecer a una identidad, pertenecer a un grupo social, para ser reconocido, para saber de una u otra manera, ¿no es cierto?, que existimos, ¿sí? Entonces, el hecho de que a una persona le pongan me gusta en una publicación en Facebook causa un efecto muy similar a el hecho de que sean o te integres o sea te integren a un grupo social. Por otro lado, también las actualizaciones del estado de los Facebook que generan más likes, es decir, más me gusta y comentarios en la red social son las relacionadas con logros personales, es decir, las narcisistas. No obstante, Tara Marshall, una de las autoras del estudio, señala que los usuarios que aparentemente apoyan este tipo de publicaciones en realidad pueden despreciar este comportamiento. Sí, que quizás en el fondo no siempre estemos siendo sinceros o sinceras respecto a una publicación, ¿no es cierto? A una actualización, a una imagen, a infinidad de formas de expresión que se pueden dar en la red social. Entonces también es una forma, sobre todo las relacionadas, ¿no? Con logros personales. Pongamos un poquito más de atención también. Analicemos quizás ahí nuestro comportamiento del por qué le ponemos me gusta. Puede significar o pueden darnos muchas pistas de cuáles son nuestras formas o visiones que tenemos sobre el mundo y qué tan sano estamos llevando esas situaciones. Aunque ya se han realizado también análisis psicológicos sobre el comportamiento de los usuarios de Facebook, es uno de los pocos estudios que tienen como objetivo determinar la relación entre los estados de la red social y la personalidad. ¿Sí? A este estudio, ¿no es cierto?, entonces se debe esta recomendación, ¿sí? Como dijimos anteriormente, no es un estudio que tiene como interés quizás empezar a señalar a la gente, ¿no es cierto? Y decir, es que entonces tú publicas muchas cosas sobre ti, entonces eres narcisista, ¿no? A ver, este estudio tiene como interés, ¿no es cierto?, de alguna manera, un interés individual, un interés personal. Es decir, tener cuidado, ¿no es cierto?, o prestar mucho más atención a lo que nosotros individualmente estemos publicando, a qué cosas le estamos dando me gusta, y qué tipo de comportamiento estamos teniendo con esta red social, porque mucho de esto nos darán pistas sobre nuestra situación emocional, ¿no es cierto?, y sobre algunos rasgos de personalidad, con lo cual quizás deberemos tener mucha cautela, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo tener relaciones humanas mucho más saludables. Esto es, amigos, la información que les hemos traído esta tarde aquí en Punto Diverso, hablando sobre temas de salud los días martes, ya saben. Mi nombre es Javier Pascual y como siempre estaremos topando estas temáticas la próxima semana. Esperemos que ya nos acompañe Juan Carlos, nuestro compañero que estaba con nosotros los días martes también, que estaba pasando por problemas de salud, bueno, recibió una cirugía, así que esperamos que se recupere pronto nuestro compañero Juan Carlos. Le mandamos un fuerte saludo y por supuesto a todos los usuarios y usuarias y a todos los amigos que visitan a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Le mandamos un fuerte saludo a todos los compañeros de la Fundación que día a día estamos trabajando para poder, de una u otra manera, mejorar la situación de derechos, situación emocional de todas las personas GLBTI en el país. En este caso, nosotros ubicados en Quito, estamos en las calles Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, esquina. Y nuestro número telefónico es el 2544-337, 2544-337. Así que si usted desea conocer más sobre la población LGBTI, sobre derechos, si necesita alguna asesoría en temas legales, en temas de salud sexual, asesorías en pruebas de VIH-SIDA, estamos nosotros dispuestos y dispuestas a colaborarles y poder brindarles un servicio de calidad, muy respetuoso y sobre todo en un espacio donde se respeta mucho a la diversidad. Así que bueno, les dejamos despidiendo el programa con un tema de una banda ecuatoriana de los años 80 que el otro día estaba escuchando y me gustó muchísimo. Es del tema Tapar el Sol con un Dedo del grupo Contravía. Nos vemos el día de mañana a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, bujeándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no están. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy bloqueándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo.